tuvimos tanto amor y de pronto me olvides. Ven de frente y dímelo. ¿Qué te han dado más que yo? Que he perdido la razón por lograr tu corazón. Que he perdido la razón.